solo mía mi mamá. Es solo mía mi mamá. Es solo mía mi mamá. No es tú, no es tuya, es mi mamá. Tampoco es tuyo mi papá. Tampoco es tuyo mi papá. Tampoco es tuyo mi papá. Ni un poquitito es mi papá. Cada palabra que decís puede ser mía, cuidadín. Abuelo, tata y nono es mí. La bobe, nona y abuelí. Y hay un par más, pero no sé. Te las daría, pero no. Son mías porque las lloré. Son hermanito y bebé. En el inflable estuve yo. En el inflable estuve yo. En el inflable estuve yo. Yo no te vi. Estuve yo. No es tuya la caja feliz. No es tuya la caja feliz. No es tuya la caja feliz. Me la compró mi papi a mí. Ningún paseo diste vos, porque los hice todos yo. ¿Cómo te puedo yo creer si es lo mismito que hice yo? Y no te quieras enojar, y es mío el helado bombón, y es mío el tango que te doy, y el que se enoja es solo yo. El que se enoja es solo yo. Y el que se enoja es solo yo. Y el que se enoja es solo yo. Y es solo.